Buenas tardes. Esto, mire, yo quiero confirmar lo que el señor Gabriel acaba de exponer, porque sobre todo acentuar uno de los últimos aspectos que él dijo, de que nosotros entramos a dialogar con Joan Red y la representación del gobierno en el caso de la ANAM, haciendo la salvedad de que nosotros no es que estábamos acogiendo el proyecto de Red. Nosotros no lo estábamos acogiendo en ese momento, sino que nosotros entramos a un diálogo para informarnos del qué se estaba haciendo a nombre de la población. Y una de las cosas que nos quedó claro a nosotros es que Joan Red es un programa que se está financiando a nivel nacional. Sin embargo, el manual operativo de Naciones Unidas dice que tiene que ser consultado a las poblaciones indígenas. Eso es algo que por lo menos la ANAM aparentara que no lo sabía. Pero bueno, afortunadamente el trabajo se hizo, fue para nosotros un éxito y como yo que he sido parte técnica de las autoridades tradicionales de las poblaciones indígenas en Panamá hace cerca de 6 años, por experiencia sé que los trabajos con las Naciones Unidas son un trabajo que toman en cuenta los puntos de vista importantes que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos muchas cosas que decir. Nosotros tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas que aportar. Y lamentablemente en algunos momentos a la sociedad se le olvida que nosotros somos, además de ser conservadores innatos de la naturaleza, también somos especialistas y técnicos en derecho indígena. Entonces, a veces la mala fortuna de nosotros es que otros hablan por nosotros y no dicen exactamente lo que nosotros queremos decir. Entonces, esta fue una experiencia positiva porque el consentimiento libre, previo informado de las declaraciones de las Naciones Unidas para las poblaciones indígenas fue respetada desde ese punto de vista. Y yo invito creo que Banco Mundial también ha entrado y está tratando de conversar con nosotros acerca del tema y otros proyectos, programas que no sirvan solamente para captar fondos a nombre de las poblaciones indígenas, sino que también nos tomen en cuenta y nos inviten a participar. Gracias.